El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Buenas tardes a todos, esto es La Arcadia, el programa freak de Calafell Radio en el 107.9 FM. Yo soy Sergi Castañé, esto es La Arcadia. Hoy tenemos un programa completito con la Telearcadia y con el Zona Freak, también con la sección de cine. Y antes de nada, tenemos que felicitar a una de las dos personas que hoy va dedicada al programa. Una está aquí viva, está Andrés Tejedera, que hoy cumple años esta semana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ha cumplido 21 años el pasado jueves. Él dice que las fiestas de Barcelona las hacen en su honor. Sí, hombre. No sé con qué veracidad es esto, pero... Nací yo y dijeron, hoy fiesta. Hoy fiesta. O sea... El día que es. Ah, vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se siente al tener 21 años? Lo no mismo sé, que 20. Me siento más cansado y como que el tiempo... El 21 no es un buen número. El tiempo pasa muy rápido. El 21 no es un buen número y si no, que se lo digan a Harke, que ayer lo llevaban en el dorsal. Calla. calla. Hay que... Luego también tenemos a Carlos Fernández. ¿Qué tal, Sergi? Bueno, eso ha sido un poco... Hombre... humor negro, pero... A ver, pero humor negro también es humor. Bueno, pero mira, desde aquí a Andrés, eres jovencito todavía, o sea, un chavalín. O sea, 21 años no bueno, es nada. Bueno, ya, y gente más joven. Claro, y gente más mayor, como yo. El año pasado empezaba por la ruta del patito, ¿no? Del día de los 20, ahí está. Bueno, el año que viene 22, que son los dos patitos, ¿no? Que... Sí, a ver. Ya llegará, oye, espérate, que acabo de empezar, ya llegará, déjame tiempo. Bueno, ya llegará a los míos. Y para no desentonar con la tónica habitual, también tenemos público. Hoy viene Laura, ¿qué tal, Laura? Hola, muy buenas. ¡Vamos! Que hoy nos hará... un recordatorio un poco de esto de la gripe A, que todo el mundo está ahí como asustado, no sé, está... Que no cunda el pánico. Creo que recordemos que Laura es farmacéutica y bueno. Y la chica de Carlos, va. Ay, te hemos pillado. Qué vergüenza. ¿Te hemos pillado? Bueno, Laura, vamos a ver. ¿Es para tanto todo lo que están liando? Porque... Yo no sé si de verdad ir al psicólogo ya directamente o directamente suicidarme, porque hay gente que dice que no, que vamos a morir todos. Otras que nos transformaremos en zombies plan Rec y acabará esto en la tercera parte de Rec, o no, realmente no pasará nada. Bueno, sí que es cierto que sí que hay grupos de riesgo y que tienen que mantener pues las precauciones igual que en la otra gripe. Y nada, los demás pues las demás precauciones, limpiarse las manos, no sé, lo de siempre, que tampoco es para tanto. ¿Has tenido este verano una aluvión masiva de señoras mayores preocupadas por su integridad física? Bueno, no? Señoras mayores y de todas las edades, hay que decirlo. ¿Hipocondríacos hay en todo? Sí, todo el mundo ha comprado mascarillas que, por cierto, estaban agotadas hasta hace poco. Ostras, madre mía. Sí, Andrés, sí. ¿Ya tienes tu mascarilla? Ya que... Yo tengo que decir que hace algo así como 3 años trabajaba con mascarilla, no por la gripe A, sino porque cortaba madera y todos los restos de madera me entraban por los orificios nasales, con los cuales me tuve que tomar precauciones, la empresa tuvo que tomar precauciones para que la integridad física de sus trabajadores quedara perfectamente. Por cierto, esta chica ¿sí? no es de radio, pero se expresa muy bien, ¿eh? No, sí, gracias, sí. Gracias. Se ha expresado muy bien. Bueno, pero... ¿Carlos? Tenemos sí, que... No, la verdad es que sí. O sea, ella tendría que haber hecho algo de comunicación. Pero bueno, aún está a tiempo, yo creo. Aún está a tiempo, oye. Bueno, no sé yo. Pero bueno, si no, no te preocupes, que Isabel Gemio tampoco tiene título y ahí la tienes. Isabel Gemio, Belén Esteban y todo el circo ese. Isabel Gemio dijo, no para... Es que dijo unas palabras que a mí me sentaron mal y eso que yo no estoy estudiando de periodismo ni nada. Dijo que para ser periodista no necesariamente has de tener título. Supongo que lo diría por ella para salvar su... Sí, seguramente. Pero vamos, casi era un... Bueno, pero ya sabemos que en periodismo es de las profesiones con mayor intrusismo y bueno, y los periodistas tienen que como que cargar con eso, ¿no? Con esa dura losa. Pero bueno, intentaremos abrirnos camino en este mundo tan aciago. Pero bueno, que el periodismo, eso se nace con él o no. Puedes hacer la carrera y ser un pedorro, y no hacerla y no ser un pedorro. Bueno, conocemos algunos pedorros, ¿no, Andrés? Vamos a ir. Podemos estar aquí todo el programa. Vamos a ir con la sección de tele que hoy viene cargadita. y vamos. Bueno, simplemente comentarte, Sergi. Disculpa. No hay... Pero es que claro, esto ya como... Tantas felicitaciones. Claro. Sí. Bueno, nada, decirte lo que, de qué va a ir la Freak Arcade de hoy, ¿no? Sí, que por favor. Va a ser una especie de homenaje, ¿no?, a aquellos programas de la tele que se las prometían muy felices y fracasaron estrepitosamente. Y bueno, nada, simplemente eso. Pues vamos a ver también en la Freak Arcadia lo que hay dentro de la tele. Hoy la tele casi casi engloba todo lo que es el programa. Vamos a ir con una mala noticia dentro de la Tele Arcadia. Cuando quieras, Andrés. La Tele Arcadia, la sección de tele de la Arcadia. Y vamos con una mala noticia. Me ha gustado, Andrés, la música que has puesto antes. O sea, si me la pones, mejor que mejor. ¿Cuál he puesto? No sé. Tú eres el que está ahí de técnico. Yo estoy aquí en la sala. Bueno, es igual. Pero, ¿para qué? Hombre, porque tenemos que dar una mala noticia. Y me estás poniendo ahí... Ah, bueno, vale. Es que no me... Es igual. Me sirve. Ha fallecido el creador de Shin-chan. Lo encontraron su cuerpo sin vida en el pasado domingo. Una muerte dura, ¿no, Carlos? Sí, ¿Tú veías que sí. Yo vi a Shin-chan y bueno. En TV3 es mucho mejor que en Antena 3, ¿eh? Sí, muy entretenido. El doblaje no es el mismo. Y pero, ¿cómo ha muerto? Porque un poco extraño, ¿no? Pues, esto que se ha ido a hacer montañismo él solo, sí. y como que... Nadie aparece dos o tres días después. Pues mira, desapareció el día 11 de septiembre. Le dijo a la mujer que se iba a la montaña a hacer unas fotos, porque él al parecer era muy aficionado a la fotografía. Y resulta ser que no volvió. La familia se lo tomó un poco al principio a cachondeo, ya que las tendencias de... Bueno, que tenía Yoshito Isui era de desaparecer durante una temporada sin previo aviso. Pero al ver que ya pasaron los días y no volvía, pues parecía que... Ya era preocupante, ¿no? Era muy preocupante. Y esta era. parece ser que el viernes pasado apareció un montañista y vio un cuerpo en la misma montaña que había aparecido. Y entonces... que había desaparecido, perdón. Y... Resulta que el domingo se confirmó precisamente que era el creador de Shin-chan. O sea, una serie muy alegre y ha tenido un final un poco triste, un poco bastante triste. Bueno, supongo que seguirá adelante con, sí. con los... O sea, él ya decía y hace tiempo en una entrevista que sus hijas le ayudaban mucho en hacer los cómics y que él ya estaba pensando en jubilarse para dejar su cargo a las hijas. Bueno. Ha sido una jubilación anticipada, desgraciadamente. Y ahora, pues desgraciadamente, las hijas tendrán que enfrentarse al duro trabajo de... Continuar con el trabajo del padre sabiendo que no puede controlarlo él más. En fin. Así que desde aquí también dedicarle parte del programa al creador de Shin-chan. Descansa en paz, Yoshito Usui. Sí, es que el nombre era raro de... Bueno, oye, eres japonés, bueno, oye, también... Yoshito. Pues un abrazo para toda la familia, naturalmente. Andrés, tú decías, tengo una sorpresa preparada para ti, para la Tele Arcadia. La tenía, me la he trabajado durante toda la semana, pero ahora no la encuentro. Esto es una excusa un poco Lidia Lozano, ¿eh? Yo tengo mis fuentes. Estos son problemas técnicos, ¿no? Ayer estuve hasta las 2 de la mañana preparando la bromita. Vale. Y ahora no está la bromita. ¿Por qué no está la bromita? ¿Has buscado por sorpresa por ahí? Claro que lo he buscado. Y no nada. Está. Bueno, luego durante la publi lo buscaré. Lo buscaremos. Pero bueno, ¿nos puedes facilitar la información, aunque no sea...? Bueno, es que la noticia era que Andrés Montes deja La Sexta. ¡No! Oh. Bueno... Ha dejado... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo deja? Supuestamente no la han renovado. Se acababa este año, entonces Andrés ha dicho adiós. Se había incorporado en el 2006, recordemos, para el Mundial... El Mundial de Alemania, ¿no? El Mundial de Alemania. Correcto. Y desde entonces yo creo que el fútbol ya, las narraciones de fútbol ya no volverán a ser lo mismo después de la incursión de Andrés Montes. Recordemos que había hecho básquet, casi toda su vida había narrado básquet y era la primera vez, ¿no?, de que empezaba con el mundillo del fútbol. Es que realmente él no tenía mucha idea de fútbol, pero él decía que era espectáculo y y le criticaban mucho por el hecho de hacer unas retransmisiones como poco profesionales, ¿no? Y saltarse el guión y no seguir la retransmisión puramente. Pero la gracia que le daba a él, pues eso lo suplía todo. O sea, que la verdad es que allá donde vaya seguro que lo seguirá haciendo bien. Se supone que irá a Radio Marca. Yo, si estás escuchando, Andrés Montes, te invitamos a que hagas una proposición de programa para Calafé Radio. Ay, ay. Y que narre los partidos del Barça en Calafé Radio. Ay. Hombre, eso sí, da igual que diga que el Ibrahimovic es Ibrahimovic o Messi, lo mismo, da igual. No, que diga el número de jugadores, pero... A mí me encanta lo de ahí toca Andrés Iniesta y era de todo. Dices, hombre, hay una diferencia bastante elevada entre tonalidad de piel. Lo más divertido... Lo más divertido era que él siempre le ponía motes a todos los jugadores, ¿no? Y a Iniesta le llamaba Sweet Iniesta, o a Deco le llamaba Decodificador. Xavi era Humphrey Bogart. Muy bueno. Y Tiburón Puyol, Tiburón, por ejemplo. Tiburón Puyol, MotoGP Alves. Era un excelente comunicador. ¿Es? Es, sí, es, sí. Oye, no vayamos no, tampoco no como a... el chino. No, no ha pasado Yosito. Como el creador sin chat. ¿Yosito? Yosito Usui. Andrés, ¿vas a ponerme una canción? Vale. Para hacer un intermedio. Y vale. Volvemos con una noticia que relaciona a Samantha Villar. Al loro. Muy bien. Escucha el ritmo de tu corazón. Feel the rhythm. From the coast of Ipanema to the island of Capri. Little Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977 69 90 03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Festa Major de Sant Miquel de Segú de Calafell. Del dissabte 26 de setembre fins dimarts dia 29. Activitats per petits i grans. Correfoc, concerts, ball de festa major, arrossejar popular, havaneres i tot un seguit d'actes que et faran disfrutar. Festa Major de Sant Miquel de Segú de Calafell. Recorda, del dissabte 26 al dimarts 29 de setembre. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena ens avalen. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Una pregunta, Andrés, ¿por qué has puesto Enriquito Iglesias? Porque había traído una cosita que la tengo aquí, a ver si os suena de algo. A ver. Claro, si escucháis esto, ¿qué pensáis? ¿Que somos nosotros cantando o algo? Pero no. No. Es Enrique. Esto se ve que lo pillaron en un playback y en vez de mover la boca, que es lo que hacen todos, pues este lo sintió y empezó a pegar gritos. Lo que hacen los moduladores de voz, ¿eh? Pero era un playback. No, moduladores, no. ¿Era un playback o era un karaoke a las 3 de la mañana con dos cubatas de más? No, no, era una actuación en la tele y era la música con la voz. Entonces él tiene que mover la boca. Ah, vale. Y en vez de mover la boca, bueno, movía la boca y cantaba así. Se pensaba que no lo escuchaba nadie, pero ahora lo hemos podido recuperar. Vamos a escuchar un poquito, que ahora esto es bueno, ¿eh? All I need is a rhythm divine. Impresionante, impresionante. Espera, espera, que ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Espera, espera, espera. Viva la música. Es el apoteosis. Así de cantar con Curnikova, ¿no? Eso ha bajado unos cuantos tonos, ¿no? Con Curnikova. Ha bajado 5 tonos de golpe, ¿eh? Pero no, no dudo de la profesionalidad de este hombre, ¿eh? No, pero no lo que me ha hecho gracia. Pero eso es como las chicas Disney, ¿no? Que dicen que todas cantan igual. Pues algo le habrán hecho para... A ver, no puede ser. Así le canta por las mañanas. Sí, sí. A su amada. ¿Y cómo sigue con él? Dios. Vale, vale. Ya está, ya está. Que bajamos la audiencia, Andrés. Si no... Pero esto sube. Andrés, para... O sea, esto es para encerrarlo a él, pero también es para encerrar lo que ha hecho... Bueno, lo que supuestamente le han imputado a Samantha Villar. ¿Sabes quién es Samantha Villar? La de 21 días. 21 días, esa chica con los ojos así tan bonitos que tiene. Pues, y que estudió la autónoma también, periodismo. Ah, es verdad. Como nosotros. Y en el 324 estuvo. No estuve en Calafell. ¿En el 324 estuvo? Sí. ¿Y en la primera? Puede ser. No, pensé que era la primera. Pues parece ser que... ¿Qué le han hecho? Esta chica que ha trabajado, como ya hemos dicho, en varias cadenas, pues presenta actualmente 21 días... Y parece que está imputada bajo el cargo de cómplice de robo de chatarra. ¡Ay, los malacatones y las chatarras! Sí, porque como bien apunta Carlos, pues en el reportaje de 21 días en una chabola, ella acompañaba a una familia gitana a por provisiones. Y entonces, pues, la familia gitana pues aparcó al lado de una chatarrería y dijo: ¡Oy, vaya, aparca aquí, que ahora vamos aquí! ¿De qué vas a hacer? ¡Vamos a robar! Y claro, ella mirando ahí que no viniera nadie. Sería que sabes que ha salido el vídeo, porque en el programa no salió, porque lo censuraron. Ah. Pero ahora, en la red, sí que ha salido el vídeo. Sí, que es mientras que ella está en la furgoneta y le pregunta: oye, pero, ¿qué vais a hacer? Porque... Dice: ¡Ay, vaya, no, deja de grabarme ahora! Esto no lo grabes, que vamos a robar. Vamos a robar. Y bueno, ahora el chiste que circula, sí, es que su próximo programa de 21 días será 21 días en la cárcel. No, no. Pobre chica. Pero que la envíen en una cárcel VIP y que ya de paso pues se junte con Coto Matamoros, amigos de Cachuli que le cuenten cosas, yo qué sé, oye. Sí, no, sería no, el, no. El gran hermano presidiario, ¿no? La Patiño no. Compraría el programa. Yo mira por dónde... No se me lo merece, Samantha. Bueno. No. Mira que la quería entrevistar el año pasado, pero al final no la entrevistamos. Bueno, pues pero era una candidata, porque... Como no te des prisa... Voy a la cárcel. En fin. Pides un vis-a-vis, Andrés, y... Desde la cárcel. Y a, se sabe con que, amor. Exactamente. Bueno, pues vamos ya con la sección de Carlos, la Freak Arcadia. Esto no son interferencias, solo vuestra pesadilla. La Freak Arcadia. Con Carlos Fernández. Bueno, estamos hablando antes de los programas fracaso, ¿no? Pues desde en los años 90 aparecieron los canales privados, como Telecinco, Antena 3, la tele se ha convertido en una auténtica trituradora de programas sin compasión alguna. Bueno, pero algunos eran malos de verdad. O sea, había otros que a lo mejor le dabas un par más, pero había otros... No, y hay algunos que son malos y siguen en antena. Pero desde bueno, luego. Eso ya es bajo criterio de la ¿por gente. Ejemplo? No, no me hagas venga, decir alguno. Mójate. No, no quiero decir ahora alguno, pero... Te he matado ahí. Hay un canal que empieza por T, por 5, oh, que... ¡Qué fuerte! Que a mí me gusta. Sálvame. Bueno, hay que decir que la mayoría de estos programas tenían un gran presupuesto a sus espaldas. Pero como si se tratara de un circo romano, la audiencia es soberana y el César no tiene más remedio que enviarlos a los leones. Eso sí, me gustaría rendir homenaje a algunos de aquellos caídos que, bueno, cayeron prematuramente y quiero que permanezcan en el recuerdo colectivo de todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar con unos muy recientes. Hace un par de semanas, Antena 3 anunciaba a bombo y platillos su nueva serie de sobremesa, Somos Cómplices. Y creo que han triunfado, ya que tienen el récord de duración. 2 días. O sea que bravo por Antena 3. Siempre oye. Consiguen superarse. ¡Bravo! Vamos a escuchar un corte. Un cortillo, venga, va. Inteligente, ambiciosa y casi estafadora profesional. Actúa con naturalidad. Soledad lo tiene todo planeado. Hola. Para dar el golpe perfecto. Todo menos el amor. No puede ser. Mi hermana. Familia. Somos Cómplices, la nueva serie de Antena 3. Muy pronto estreno. Pero alguien no se dio cuenta antes de nada de que esta serie era mala de verdad y que esto... Mira nadie... que habían fichado a JR. A... Sí, a JR de Dallas. Que ya está ya bastante viejuno. ¿Qué pobre. Es JR? JR era el de Falcon Crest, ¿no? No, el de, Dallas. No, Dallas. El de Dallas, el del sombrero. De... El malo de Dallas, Andrés. Que no, era una serie muy antigua. Sí, ahora ya está ganoso el hombre y lo ficharon así como porque está en paro el hombre y nada. Y bueno, también aparte, en 4 no se quedó atrás y también hace unas semanas estrenó una serie que de tarde que se las prometía muy felices, ¿no? El título, Los exitosos Pels, hacía presagiar su fatal destino. Una semana de antena y fuera. Eso sí, en las marquesinas todavía del metro de Barcelona aún podemos ver su publicidad, es decir, una gran inversión de marketing. Vamos a escuchar. ¿Quién es Martín Pels? ¿Cómo definir a mi marido? Soy un fraude. Es un pedazo de presentador. Un pedazo de presentador. Es el mejor del país. Y es mío. Martín Pels es mío. Soy un hombre al que le gustan las mujeres. ¿Ah? Que finge ser el presentador que finge que le gustan las mujeres. Ah, ¿eres gay? No, él es gay. ¿Pero quién es él? Yo. Cariño. Los exitosos Pels. Muy pronto en 4. Un gran éxito, oye. Es que no sé qué pasa, pero ¿por qué siempre los títulos ponen los exitosos tal o el éxito de...? O sea, es como una maldición. No deberían programar o ponerle nombre de el éxito en no, cada... La verdad es que la serie también me habían dicho que era mala, de verdad. Yo no había tenido el placer de verla, pero amigos míos tuvieron la genial idea de... Vamos a verla. Yo la he visto algún día. ¿Y ¿Ah, sí? qué tal? ¿Es tan mala como se suponía? Vale. El silencio es que efectivamente va a ser que no. Algo vi y era flojilla. Flojilla. Bueno. Pues por eso la quitaron. Por eso la quitaron. Claro, yo quería ver Password y es lo que había. Mucho mejor Password, ¿eh? Con Luján. Vale. Bueno, vamos a años atrás, ¿no? Y viajamos al pasado a principios de los años 90. Y el primer programa fracaso, que bueno, no sé si realmente era un fracaso, No lo era. Yo lo recuerdo con mucho cariño, no sé vosotros. Se trata del gran concurso, o superconcurso, La Noche de los Castillos. La noche... Ostras, esto me suena. Sí, sí. Yo no lo recuerdo. No, porque era a principios de los 90. Pues yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Pero lo hicieron hace... cuando yo era pequeño. Claro, yo a lo mejor era un poco ya más mayorcete. Un poco. Bueno, se comenta que estuvo a punto casi de arruinar la televisión española por su estratosférico presupuesto. Me parece que cada programa como que 300 millones de las antiguas pesetas, que para aquella época era mucha pasta. O sea, el programa... Y para esto también. Se trataba de un juego de rol real en un castillo medieval de verdad. No sé si era en Soria o en Albacete o por ahí. En medio del mar también. Vale, sí que yo lo recuerdo ahora. Flashes, pero no... Era como una especie de concurso, pero como si fuera el humor amarillo, pero a lo bestia. Y bueno, incluso colaboró el gran Anthony Quinn. ¡Hombre! Que, sí, ya me acuerdo. No sé si acordáis que... Era Dios, ¿no? Sí. Se les aparecía a los concursantes como si fuera la Virgen María. En el cielo. Y era como el rey. Y mira, vamos a escuchar un pequeño corte. Bueno, pues todo dispuesto, ya saben. Tenemos que llegar hasta las puertas del castillo y habrá muchas pruebas por el camino. En cada prueba, recuerden, el famoso OMD, no hay que olvidarse de él. Bueno, pues todo está preparado. ¿Estáis todos listos? ¡Atención! ¡Mensaje del rey! ¡Mensaje del rey Polo! Amigos, os habla el rey Folo. Mi hija, la princesa Clara, se halla prisionera en este castillo de coca. Y una fuerza magnética me impide liberarla. Lo confío a vosotros. Sin embargo, solo un equipo podrá entrar en el castillo e intentarlo. Recibirá mi recompensa de 2 millones de maravedíes aquel que me la devuelva. Bueno, pues para el que no esté muy puesto en cambios monetarios, vale, le diré que cada maravedí son 2 pesetas. Es decir, 4 millones de pesetas para el vencedor. Hombre, pues no estaba mal. 4 millones de pesetas que no está nada mal, para cada uno, En aquella época era bastante dinero. No tuvo mala audiencia, lo que pasa es que... Era cutrecillo, pero se gastaron un pastón y casi se arruina. O sea, que tuvieron que... Pero la gente se acuerda mucho de ese programa y... Mira que ha pasado años y yo me acuerdo todavía de verlo de pequeño, sí. Que iban en 4x4, ¿no? Por ahí. Iban en 4x4. Por la montaña y los 4x4 eran increíbles. Yo me acuerdo, ¿no? Es que ese programa era... Bueno, si tenéis ocasión, mirar en YouTube, en algún vídeo, y veréis cómo era. Que hasta había gente... que eran fans y hicieron hasta sus propios videojuegos del programa. Hombre. Muy frikis. Espectacular. Pero bueno, saltamos a unos años, ¿no? Y llegamos al presentador Máximo Pradera, no sé si te acuerdas. Ah, sí, hombre. Que se hizo famoso en Lo Más Plus, junto a Fernando Suárez. Sí, sí, sí. Bueno, tenía un papel como de bufón y toca narices, ¿no? Que lo catapultó Antena 3 y en un proyecto de Late Night para desbancar a Sardá y a Crónicas Marcianas. El nombre del programa no pudo estar mal acertado porque se llamaba Maldita la Hora. Y maldita la hora en que se les ocurrió crear el programa, ya que fue un rotundo fracaso y desapareció antes del primer mes de emisión. Madre mía. Qué fuerte. Bueno. ¿Qué quieren ya, Carlos? Si no hay. Poco a poco, va. Bueno, seguimos con Antena 3, ¿no? Porque... ¿te acuerdas de nuestra queridísima María Teresa Campos? Hombre, y su queridísima amiga. Y su programa... Y su día, queridísima hija. Sí, sí. Su programa Cada Día, que, bueno, abandonó Telecinco, donde tenía un gran éxito, para, bueno, abarcarse la aventura de Antena 3. Que, por cierto, en el primer programa llamó gilipollas al director de Telecinco y luego se tuvo que... Exactamente. Qué fuerte. Que arrepentir, ¿eh? O sea, ella vino como fichaje estrella a Antena 3, y vio que el programa fue un fiasco y no tuvo nada de éxito, y se tuvo que ir como como el rabo entre las colas... Entre las piernas. Tuvo que volverse a Telecinco como... El rabo entre las colas. Andrés, no te piques con el pobre Carlos que está aquí presentando, va. Pues nada, tuvo que volver a Telecinco como suplicando para que por fin le dieran un nuevo programa, que no sé si fue en los desayunos o en las mañanas. Sí, y finalmente, se han cargado. Y bueno, pasamos a un estreno más actual, hace pocos años. Eran los inicios de la cadena 4 y tenían entre las manos un proyecto de serie con mucho presupuesto. Se trataba de Gominola, no sé si te acuerdas. ¡Hombre, con Kira Miró! Pues sí, aparte de Kira Miró estaba Fernando Tejero, Arturo Valls, Luis Omar. Sobre todo Kira Miró, ¿no? Kira Miró. Es importante. Es que lo mejor una gran era... actriz, ¿eh? Ay. Lo mejor era que Alfonso Arús en su programa Arusitis hacía expresión de que él quería gomibolas. O sea, gominolas, pero solamente Kira Miró y en bolas. Bueno, es que siempre sacaba a Kira Miró y decía... ¿En qué serie no se ha desnudado o no ha enseñado algo? Sí. ¿En qué serie o en qué película? Porque, bueno, la verdad es que ninguna. Es un no parar. Y bueno, la historia contaba como la vida de los gominolas, que eran un grupo parecido a los Parchís y que ya de mayores tienen una vida de auténticos fracasados. Y bueno, ese fue el mismo destino que recibió la serie, ¿no? De un auténtico fracaso. Que de hecho ni siquiera acabó la primera temporada. No sé si llegaron al quinto o al sexto episodio. Madre y mía. Vamos a escuchar un fragmento. Estos chicos cuando cantan nos dejan sin respiración. Y para comprobarlo, os dejo con los gominolas. Vale, quítalo, que la gente se está cambiando ahora mismo de emisora. Bueno, vamos a retomar Antena 3, y era la época... ¿Antena 3? Era la época del primer Gran Hermano, ¿no?, en Telecinco. Vale. Y claro, Antena 3 tenía que hacer algo, no se podía quedar con las manos vacías o quietas. Y bueno, como contrarrestó con su propio reality... Y a que no sabes cuál era. Hombre, aquel bus... Negro. Era guapísimo el bus. Era un bus que recorría toda España, el autobús, ¿no? Era claro, espectacular. Claro, tenía que estar ahí no sé cuántos días, o sea, que ya tenía que ser bueno. Y pero por dentro tenía que oler a mierda, eso... No sé, pero con era, perdón, ¿eh? Pero eso... Era espectacular. A ver, si 18 metros de autobús. Si en una caravana ya en un mes huele, tú imagínate... Pero eso significa que lo visteis. Andrés, ¿tú viste el programa del bus? Yo, al principio, yo vi algo, vi. No era seguidor, no sabía quién era quién, nadie, pero... O sea, ¿quién era la presentadora, por ejemplo? A ver. Ni idea. Ni me acuerdo, ¿eh? Yo creo que era un plató eso, ¿no? Era Inés. Ahí. Inés Saiz o Inés... Inés Astre... No, Inés Astre es otra señora. Ni idea. Bueno, Inés Ballester. Inés Ballester, eso. Vale, vale. Ah, amigo, ahí está. Y estaba Livorno también, ¿te acuerdas de Livorno...? Liborio García, ¿no? O Liborio, sí, algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Livorno era un equipo? Livorno, sí, Liborio, es verdad. Bueno, hay que decir que el programa... El premio eran 50 millones de las antiguas pesetas, que era un premio mayor incluso al de Gran Hermano. Sí, porque el de Gran Hermano eran 25, ¿no? 25, y decían pues el doble. O sea, que tiraron la casa por la ventana, pero no les fue muy bien. O sea, que vamos a escuchar un poquito, que no sé si os recordará esta escena a otra de Gran Hermano. Vamos a escuchar. También aquí. Pues mira, escúchala. Aquí adelante. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Que aguante! ¿Cómo? ¡Que aguante! ¡Que aguante! ¡Que aguanta, Ricardo, por favor! Venga, Ricardo, hombre, aguanta. ¡Ricardo! Esto es el plagio de Aguanta, Jorge, aguanta. Pero aguanta, aguanta el qué. ¡Ricardo, quédate! ¡Que Fanny entra bien! ¡Ricardo! ¡Qué bonita canción! Era un esperpento de reality show, la verdad es que sí. Que al final del concurso, al ganador, que no se sabe quién era, se ve que hubo jaleo. Porque, no sé, porque a lo mejor bueno, no hubo final directamente. No, pero creo que sí. Y creo que decían que no había cobrado el premio. Porque como lo quitaron, claro. Al final lo quitaron, pero él le había ganado. Bueno, algo raro. Bueno, y vamos a pasar a otro gran programa. Hombre, de Antena 3. Por lo que estoy viendo, eres uno de los grandes que no se deberían haber ido. Hay que decir que los guionistas de Antena 3 estaban en fase creativa y parieron este gran programa. Era el equipo G, ¿no? Era un grupo de cinco gays que asesoraban a otros hombres en decoración, cocina, moda, look personal y, bueno, no sé qué más chorradas. Alguna gente lo llamaba el maricomando G, que era... Me acuerdo del rubito aquel... El rubito ese que luego salió en otros programas y que empezaba a enseñar sus implantes de silicona pectorales y en el glúteo. Y bueno. Es más, el otro día, no sé en qué cadena, pero también salió haciendo de experto de moda. O sea que este señor La verdad es que yo hubiese preferido que el equipo A hubiese venido a rescatarme si alguna vez hubiese venido el equipo G este. Pero bueno. Bueno, nunca lo envíes a que esta gente le... Por favor. Bueno, y vamos a pasar a otro programa que tiene bastante miga. Este era Escuela de Actores. ¡Oh! Este tiene también un récord, sí, ¿no? Mira, este era el único programa, el único reality en el cual los concursantes siguen participando sin seguir en el programa en emisión. O sea, resultó que la productora... Escucha, porque es muy bueno. Resultó que la productora había firmado un contrato para no sé cuántos meses con los concursantes y la indemnización era tan elevada que decidieron no romperlo. Por lo tanto, los productores decidieron no decir a los participantes que ya no se emitía el programa y seguir con la farsa hasta el final. Qué fuerte. Posteriormente, después de haber salido del concurso, algunos de los concursantes, al conocer la verdad, entraron en depresión y denunciaron a la productora. Hombre, es que al igual, o sea, tú estás ahí pensando que te estaba viendo toda España y... Claro, a lo mejor... Oye, no, que es que... Y estás ahí falseando tantos meses. Llevaban 6 meses de programa y ellos, claro... Estaban ahí, seguían las cámaras, pero el programa no estaba en antena ni nada. Y le hablaban a las cámaras ahí. Era, la verdad, mamá, es que... bótame. Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, o sea, es de lo más fuerte que he escuchado nunca. Es como si hacemos esto y nadie nos escuchara. Bueno, no. O como si no lo pusieran, sería eso. Bueno, sí, eso pasaba en Radio Resaca, pero ahora ya no pasa porque Eloy Roca se compromete. Pero bueno, lo bien que lo pasamos, eso no lo quita nadie. Eso sí, ¿verdad? ¿A que sí? Y bueno, sigamos, Sergi, porque... No, está bien. Bien, Carlos. ¿Recuerdas qué programa se les ocurrió a los de Telecinco para suplir al tomate? No, hombre, aquella del niño raro, ¿no? Las gafas de Angelino. ¡Ole! Bien. ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! Bueno, adelante. Sí, mira, la gafa de Angelino se suponía que seguiría la estela del tomate, pero lo que más bien es que se estrelló a primeras de cambio, o sea que no tuvo mucho éxito. Vamos a escuchar un poco. Angelino tiene una forma diferente de analizar la actualidad. Por lo que dice. Un chico con un ajete y tal. Por cómo lo dice. Un poco rayado. Por lo que calla. Es que, ¿cómo sois los jóvenes de ahora? Por lo que debería callar. A Pipi le huele el aliento, lo dijo. Una mirada original. ¿Podría hablar con Federico? Pues ya no está, señora. Divertida. Sí, señor, sí. Las gafas de Angelino. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Telecinco. Bueno, esta era una de las promociones, ¿no? Y la verdad es que ya. Se ve. Ya solo la musiquita esta, que era como de. Del pita pita, no tenía muy buena pinta. No, y además ya el niño era insoportable, era el angelino este, se podía comer las gafas, pero de verdad, porque sí, era... Mira, incluso tengo otra promoción del propio programa, vamos a escucharla. Solo uno de nosotros es angelino y solo uno de nosotros lleva gafas de verdad. Solo uno es de un pueblo de Zaragoza y solo uno acabará con su paciencia. Uno de nosotros le sacará de sus casillas. Otro le hará reír. Otro le hará enloquecer. Y otro le emocionará. Pero solo uno de ellos es angelino. A partir del lunes a las 3:30 de la tarde. Telecinco. Que por cierto, Iván Santos de Operación Triunfo hizo el casting para entrar en Angelino. ¿Sí? O sea, hubiera sido... Yo creo que se equivocaron en el casting. Pues no sé si recuerdas, Sergi, pero... hay que decir que le dieron bombo como una expectación entre cuatro chicos y no sabían quién iba a ser de los cuatro. Y eso, con eso jugó Telecinco durante, me parece, que más o menos un mes de duración. No. Adelante el público que hable, va. Sí, no, que me recuerda a los tres gemelos estos. Que salen el programa ahora. Este después de Salva de Los trillizos estos. Sí, que... yo creo que son los mismos. Serán los mismos que los harán. Pues ahora que lo dices puede ser, ¿no? Pero ¿realmente son trillizos? Yo creo que sí. Y son tan amanerados como... Están... ¿Qué? Andrés, expresate tu opinión sobre estos programas, va. No voy a comentar. Sí, opinión. Sí, dilo. Ya, o sea, no opinando, ya se sabe mi opinión. Vale. Gracias. Bueno. El que calla otorga. Bueno, Sergi, todos tenemos un pasado. Y sí. Para Hugo Silva, el suyo fue Paco y Beba. Hombre. Una serie musical que recordaba a Gris, pero a lo cutre. Y la verdad es que daba vergüenza verlo. vergüenza ajena, quiero decir. Y bueno, suerte que tanto él como el Nav Ballesteros, la de periodistas, hombre, que hacía deja de Coronado, sí, sí, consiguieron reconducir sus carreras como actores y bueno, ahora están más o menos bien. Bueno, mejor ¿sí? Hugo Silva que sí, sí, Elena. Porque así Elena... que, ¿qué opinión te merece Hugo Silva, Laura? Muy bien. Muy bien. Es el duque. Es que más que el duque. El gag buenísimo del otro día de Buenafuente, que fue Hugo Silva en un refrito, aparecía Hugo Silva, dice, tenemos una admiradora, y salía la niña de Rec llena de fotos de Hugo Silva, dice, ¿sabes quién es, niña? Y dice, ¡claro, el duque! No, no es el duque. Que sí, que es el duque. Bueno, y vamos a pasar al siguiente. No sé si recuerdas, Todo por un sueño era el lema de Popstars. Sí. ¡Hombre! A raíz del éxito de OT, surgió este programa. ¿Qué hubiese dicho Risto si hubiese sido jurado de este concurso? Pero quizá... ¿No fue antes de OT eso? No, que va. Claro, fue después, pero en Telecinco, ¿no? Sí, quizá Risto hubiese dicho que cuando haces pop ya no hay stars. Esta era la sintonía, la sintonía de Popstars, ¿no? Sí, pero tenía la letra y todo. Pues a mí me gustaba. ¿Qué has dicho, Laura? Que a mí me gustaba. ¿Qué te gustaba? Sí. ¿Qué tienes que decir, Carlos, ante esta declaración? No tengo comentarios. Que, por cierto, de aquí salió Rosé, que ahora no sé bien qué hace. Yo me acuerdo en la celebración del campo, bueno, del triplete del Barça, que estaba ahí cantando. Dice, he compuesto una canción para el Barça. Y hizo un... bueno... cualquier cosa. Lo mismo que tú opinas de la de los programas basura, Andrés, yo opino de la canción de Rosé. Muy bien. Pero es la que ha tenido más éxito, ¿eh?, ese programa. Ah, sí. Sí. No, la única. Hombre, la única. De hecho, ella no ganó el concurso, sino ganaron 5 chicas que le hicieron un grupo que se llamaba Belle Pop. Y la verdad es que no tuvo mucho éxito, que digamos. No, la verdad es que ella no. Ella no salió muy escaldada, que digamos. Pues presentó esta canción en el Camp Nou y dijo que esto, si presentáis una canción, no preguntéis el ¿os ha gustado? Porque claro, evidentemente el Camp Nou gritó un... soberano, ¿no? Dice, ¿qué? ¡No os oigo! ¡No! Bueno, Seri, pasamos a otra. A ver, escucha muy bien. Adivina adivinanza. Un programa donde se desaprovechaban de lo poco agraciados de algunos para jugar a ser... y jugaban a ser dioses y cambiarle la vida, presentado por una ex del Primijuego. No sé si lo recuerdas. Vale. Era... El Patito Feo no era, porque eso lo presentaba Ana Obregón. O sea, sería el cambio radical, ¿no? Claro, el cambio radical. Wow. La verdad es que a mí me llegó a dar bastante miedo, ¿no? Y no porque los pobres que pasaban por el programa, sino por el circo dantesco que se suponía todo el programa. Incluida la propia Teresa Viejo, que la verdad es que era un poco chunga. O sea, la verdad es que a veces sí que era como un poco... Sí, sí. Una mano de pero hierro. Yo creo que fracasó porque tardaban tanto en hacer el cambio radical que es que nos aburríamos. Es que era... También te gustaba, ¿no? Sí. Bueno, no comentaré tampoco. Bueno, pues vamos a escuchar el caso de un chico joven que, bueno, pobre. Mira, vamos a escuchar a ver qué le pasaba. ¿Qué le pasaba al chico joven? Quiero operar de las orejas, la nariz y la boca. La parte de mi cara que más odio es mi nariz. Absolutamente. Siempre que tengo uso de razón, quiero recordar siempre mi nariz. Me parece, no sé, terrible, no desproporcionada con mi cara, ¿no? Tenía muchos complejos de todo, de dejar de estudiar, dejar de ir al colegio, por miedo al rechazo de los niños. Me preguntaba muchas veces a mi madre, bueno, ¿y por qué mis hermanos son tan guapos? Y yo, ¿sabes? Y siempre así, aunque fuera de broma, decía a mi madre, no, es que nosotros te hemos comprado una gitana, que ya después de 3 hijos yo era el último y no era deseado, ¿no? Que había venido de, ¿no? De, como de rebote. En la adolescencia, porque no tenía facilidad para, por ejemplo, encontrar novia o tener pareja, para ya empezar a decirte Pinocho, o decirte Orejón, o decirte Fofito, o lo que más le convenga en ese momento. Siendo adulto ya, o sea, me afecta en todo, ¿no? Yo trabajo de cara al público, yo trabajo y me afecta en todo. Si me llamaran para entrar en cambio de radical, para mí sería algo fuera de serie, algo tremendo. Lo mejor que me hubiera pasado en mi vida, ¿no? Aparte de tener a mi hija, que fue A ver, este chaval lo que necesita es un psicólogo, no necesita un cambio radical. Un psicólogo y sobre todo la familia. Pero que es impresentable la familia. De decirle, no, que tenemos... No, que te hemos cambiado ahí a los gitanos, te hemos comprado a los gitanos, o que eras hijo no deseado. Qué fuerte. Y luego que llamaban fofito. Es que también la gente es muy cruel, ¿eh? O sea, como... sí, sí. Luego no me extraña que la gente como que se lance a estos programas de forma desesperada, como para, no sé, cambiar de vida. Pero o... es que aparte se busca un trabajo cara al público. Porque... sí, cruel, es así. Si no eres como... agraciado, pues no. O sea, no seas masoca y no. Que como no te que vea no... la gente, ¿no? Que si no, tu autoestima baja. Vamos con la siguiente serie o programa. Bueno, vamos a escuchar porque. Yo también he pasado mucho miedo con este programa, viendo este programa. Se trataba del Castillo de las Mentes Prodigiosas. Me encanta, me encantó ese... Era un nombre muy desafortunado o muy cachondo, ¿no? No sé cómo quieras verlo. Habían algunos concursantes, como por ejemplo la Bruja Lola, Paco Porras, Aremi Fuster, o sea, la creme de la creme, ¿no? Y bueno, hay que decir que la idea original del programa, yo creo que venía de un guionista de Antena 3 que se había pegado la fumada padre ese día. Y bueno, y decir que la conductora del programa fue la pobre Alicia Senovilla, que yo no sé cómo pudo aceptar este reto. Y el momentazo ese de que te pongo dos velas negras y la Aramis Fuster diciendo, llamando a la payasa, a la Bruja Lola, era impresionante. Bueno, y hay innumerables... proezas de este programa, pero que no vamos ahora a recordar. Anécdotas y de todo. Sí. Y bueno, vamos a saltar a otra gran serie. Sí. ¿Te imaginas un mundo donde Ana Obregón fuera presidenta del gobierno? Si existe ese mundo, si existe ese mundo, por favor, que alguien me pegue un tiro por detrás, por favor. Pues eso realmente es lo que se le ocurrió a esta experimentada bióloga y stripper en una copia de Sexo en Nueva York y Mujeres Desesperadas. Se llamaba Ellas y el Sexo Débil. Por suerte para el mundo, este mundo no se ha vuelto loco y la serie no tuvo éxito. Hombre. Y bueno, no me extraña porque vamos a escuchar un fragmento de la serie. Ostras. Pues sabéis que nunca me han puesto los cuernos. ¿Entonces para qué has venido? No tenía otra cosa que hacer. Mola hasta Kelly, ¿eh? Señora Condesa, mola mazo. Pues si mola que pase y la que pase. Gracias. Perdón, creo que le he interrumpido. No, para nada, Cristian, porque ya se iba, ¿verdad? ¿Tienes algo de hierba, tronco? Lo siento, no fumo. Joder, menudo muermos que soy. Mira, colega, yo con este rollo paso de vivir aquí. Pues haces muy bien, porque no reúnes ninguno de los requisitos para estar en esta casa y yo creo que tampoco tienes dinero. Así que hasta impresionantes luego. Diálogos, como los diálogos de González de Sinde. Pero bueno, antes de nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos en nada. No saps què fer aquest cap de setmana? No saps on anar? No has quedat amb ningú? Ets single? Busques parella? La cita és a Quedem a la Ràdio, l'espai radiofònic per poder triar i sobretot remenar i trobar la teva mitja, no, la teva tonelada de taronges. Quedem a la Ràdio. Ens trobaràs a la Com i també al Facebook i al Hotmail. Si et quedes sol, és perquè vols. Oh, please, please, no more pitches. Quedem a la Ràdio, amb Eloi Roca. Per la gent de Calafell, diari del Baix Penedès. L'únic mitjà escrit íntegrament a la comarca, fet per gent de la comarca i que cada divendres està a prop a la realitat de Calafell. Les notícies, comentaris, agenda d'actes i tota la informació que genera la teva ciutat al diari del Baix Penedès. Cada divendres el teu quiosc demana el diari del Baix Penedès. Diari del Baix Penedès, la informació de la teva ciutat a casa teva. El proper dissabte, dia 12 de setembre, a les 5 de la tarda i al Camp Municipal d'Esports de Calafell. Club Futbol Calafell, Escola Futbol Valls. El millor gol del Club Futbol Calafell, la teva assistència. Vine i gaudeix del millor futbol calafellenc. Proper dissabte, dia 12, a les 5 de la tarda i al Camp Municipal de Calafell. Club Futbol Calafell, Escola Futbol Valls. No hi pots faltar. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Adelante, Carlos. Bueno, hay que decir que el gran Pepe Navarro nunca fue el mismo desde que acabó su aventura en el Mississippi. No. Años después probó suerte en Televisión Española con Rufus y Navarro. No sé si lo recordáis. Pero la verdad es que duró menos que un caramelo en la puesta de un colegio. Te he traído la despedida que brindó al programa y la verdad es que da un poco de pena. Señoras y señores, se acabó. Este es nuestro último programa. Lo hemos intentado, pero a ustedes no les gustó. Quizá en otra cadena, quizá en otro lugar, quién sabe. Les aseguro que todo el equipo hizo lo que pudo. Incluso a veces más, o menos, nunca se sabe. El caso es que hoy terminamos aquí. Ha sido una experiencia, Rufus y Navarro, que se va. Gracias, a pesar de todo, por haber estado ahí y habernos acompañado. Gracias, buenas noches, muñecos. ¿Qué es el Día de Reyes, Noche de Reyes? La verdad es que ya está, porque era... Pobre Pepe. Sí, pobre Pepe Navarro, a ver si le dan otro programa. Por favor. Se lo merece. La Sexta se merecería. Bueno, y desde aquí, otro polifacético presentador, Bertín Osborne, que siempre estaba como para un roto y un descosío, ¿no? Y bueno, algunos guionistas muy cachondos se les ocurrió ponerlo al frente de un concurso futurista donde el presentador y los concursantes simulaban estar dentro de una nave espacial. Bueno, era similar como a un Starship Troopers, una cosa así. Y esta parida se llamaba Scavengers. Los Scavengers, oh, qué Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Yo no sé ni cómo se puede venir aquí. Aquí no hay más que porquería, miseria, peligros por todos lados y encima unos bichos que son más feos y horrorosos que una mutante en bikini. Bueno, que también hay bikinis y bikinis, porque yo siempre lo he dicho, que no todos los bikinis son iguales, ni las perchas tampoco. Hombre, es que hay, además, y todo lo focalizaba ahí en... Bertín. Qué buenos comentarios. Y escucha el segundo corte de este, porque también trae tela el Bertín Osborne. Quiero presentar a nuestra electroandroide de vida aparente. Se llama Eva, Eva 7, llamarla Eva simplemente para no confundiros. Y ahí donde la veis con esa carita de ángel y tan mona. Y es una máquina que no fiaros de ella en absoluto, porque es capaz de entregaros a los tres sin pestañear a los mutantes y al alien de la nave a donde vamos. O sea que tener mucho cuidado. La verdad es que... El programa era muy surrealista y el propio Bertín Osborne en mitad de era, lo que decía se partía el culo. Era consciente, la verdad es que sí. Bueno, y vamos a pasar a un programa, como por ejemplo un programa en Telecinco. Escucha muy bien, porque hay cosas que realmente no pegan. Tú imagínate un Petit Suisse con chorizo, pues no pega, ¿no? No. ¡Qué rico! Pues piensa que Telecinco hiciera un programa sobre ciencia y experimentos. La verdad es que es sumamente ridículo, ¿no? En fin, a menos que las mamachichos los presentaran, pues la verdad es que no tenía mucho éxito. Y ese fue el experimento de Emma García y Mario Picazo, que la verdad es que no tuvo ningún éxito. Vamos a escuchar. Ya estamos aquí, somos supervillanos, una familia de A mí no me cueles, Andrés, por favor, supervillanos y super... Ya estamos aquí y vamos a contarlo todo. Hipótesis, fórmulas, teorías... No lo haga demasiado complicado, profesor Galcedo. Clever es más fácil, ¿verdad, Mario? Mucho más fácil. En Clever, sobre todo, vamos a jugar. Vamos a contar fenómenos de una forma clara y sencilla, pero sobre todo, divertida. Sí, Clever es un programa fácil, divertido y para toda la familia. Clever es un espacio donde vamos a competir con amigos de una forma sorprendente y apasionante. Todas las respuestas a preguntas increíbles. Todas las respuestas en Clever. ¡Y fue un fracaso absoluto! Si no me equivoco, no mola, por eso he puesto otro. Lo he hecho a caso hecho. Ah, vale. Bueno, sería que no sabes quién es la presentadora con más gafe de toda la parrilla televisiva. No sé, hay tantas. Pues se trata de la exnovia de Buenafuente, la risueña Carolina Ferre. La pobre parece haber mirado a un bizco, porque cada programa que pasa por sus manos tiene menos esperanza de vida que un mosquito. Y a su plance en Telecinco y a su cocina al infierno tampoco fueron menos. Bueno, desde aquí le deseamos suerte para su próximo proyecto. Y bueno, vamos a saltar a una de las series más lamentables de la historia para mí. No sé si recuerdas El Inquilino. Era una serie, ¿vale? Aquella serie del marciano con... Sí. O sea, el marciano que era... El protagonista era Jorge Sanz, que hacía como de marciano metido en el cuerpo de un humano. Y bueno, si a eso le sumas que interpretaba un alienígena un tanto retardado, ya era el acabose. Bueno, realmente lo que pasó es que se acabó la serie a primeras de cambio. Eso sí, el papel de extraterrestre idiotizado lo bordaba el tío. Y bueno, vamos a pasar ya al bonus track de hoy. Sí. Como siempre. Y bueno, desde que abandonase City TV, Jordi González se ha convertido en una especie de comodín para Telecinco, que lo ha utilizado para presentar cualquier tipo de programa. Y bueno, una de las decisiones más esperpénticas fue colocarlo al frente de un talk show al propio estilo del Diario de Patricia. No sé si recuerdas el Díselo a Jordi. Vamos a escuchar si hay... Pues mira, escucha este fragmento porque aquí un chico quiere confesar algo a su novia después de muchos años de relación. Vamos a escuchar. Hemos traído hasta el programa para que atiendas un mensaje. ¿Qué tengo que hacer para que volvamos otra vez? Vaya. Me estoy poniendo guapa solo para ti. Es la persona que me ayudó a salir del armario, como es que vi. Y ella sigue RQR conmigo. O sea, cree que en el fondo tú no eres gay. ¿Tú qué te crees? Yo sí lo soy. Yo sí lo soy, lo tengo más que reconocido. ¿Qué entre, Sonia? ¿Qué tienes que decir? Que no me lo creo, que él sea... Pero a ver, ¿qué parte de que él es gay no entiendes? Bueno, y con esto ya damos por concluido la África Arcadia de hoy. Cada vez más larga, oye. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a empezar con la sección de cine, Andrés. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine... Estreno de cine esta semana con Destino Woodstock, con Ang Lee, director de Brokeback Mountain, entre el terreno resbaladizo. Terreno petado. Y Tigre y el Dragón, con el señor Liev Rainsberg, es el marido de Naomi Watts. Que, bueno. También, por cierto, horrible... X-Men Orígenes, Lobezno, horrible. No la vayáis a ver. Me sentí muy defraudado cuando la vi. Por cierto, ¿qué audiencia ha tenido Los Malditos Bastardos? Número uno, recaudación de 2.083.000. Es ya la película de Tarantino que más éxito tiene en alrededor del mundo. Bueno, y la verdad es que no me extraña. Yo fui a verla este viernes y la verdad es que es una muy buena película. ¿Sí? ¿Nos la puedes recomendar? Recomiendo y, bueno, el tío... O sea, Tarantino no es fiel a Tarantino. Hay sangre, hay, bueno, diálogos irónicos y hay de todo un poco. Vamos a ir también, aparte de esto, estaba por... También se estrena, Andrés, The Jennifer's Body con tu Megan Fox. Mi Megan Fox. Ah, no te a gusta. A mí me da igual Megan. Está bien, es simpática, pero... Porque que decían que tenía complejo tengo otras preferencias. Tenía complejo de patito feo esta chica, que no los niños se reían de ella. Sí, se ve que cuando se mira al espejo como que no se gusta mucho. Y luego, bueno. Peliculón con Bruce Willis, Los Sustitutos, de ciencia ficción, con corto de un español al principio de la película. O sea que si os gustan los cortos, a lo mejor hay que ir a verla. Y luego, reparto del equipo A. Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton Rampage Jackson y Salto Copley. Bueno, sé, Liam Neeson... Haciendo de Aníbal. Bueno, eso ya le da un poco de caché, la verdad. Apuntad sí. Fechas, el día 11 de junio del 2010 tenemos sesión de... Sesión de cine con el equipo A. Exactamente. Y luego El Capitán Trueno, aquel proyecto que no está abandonado, la dirigida Daniel Calparsolo y... Alex González, exnovio de Chenoa, será el capitán Trueno. Esto... ¿En serio? Y además bueno. Dice que la quieren, que la quieren rodar... Pero esto es en... O sea, es un capital americano, ¿no? Es una película americana. No, española con 11 millones de dólares. Creo que es un presupuesto bastante bajito para una producción así. Sobre todo que la quieren hacer como 300. Yo creo que puede salir como El Vengador Tóxico o unas películas de serie B al estilo. Pero ya veremos, a ver qué pasa. Andrés, Disney despide a su presidente y Johnny Depp puede que no participe en Piratas del Caribe. Mentira. No, mentira no. Es verdad. Participará, te lo digo. Sí. A lo dicen mejor que cogen a su doble, ¿no? Si el guión no es bueno, él no participa. Sí, luego sacará el talonario. Sí. Talonario sí. Y para adelante. Sí, guión... Más bien, si no le pagan lo suficiente. Si el guión no es bueno, mira aún, pero... Y luego, Jaume Balagueró y Paco Plaza han anunciado REC 3. Ya dices, no se ha estrenado todavía la 2, pero quieren hacer ya la REC 3. Y dice bueno, que ahora en Sitges se estrena REC 2. Todo el mundo al cine. Yo tengo una ganas de ir a Sitges ahora que, vamos, impresionante. Con esto nos despedimos, Andrés. ¡Hola, ni! Bueno, venga, muchas gracias por todo. Gracias por las felicitaciones que nos están llegando aquí al correo, a Arcadia, rsk@gmail. Sí. Y al móvil y al teléfono. Y bueno, nos vamos, que está la actualidad muy cargadita. Vámonos. Bueno, que un saludo a todos nuestros oyentes desde cualquier parte del mundo. Nos oyen desde Bruselas, Sydney, Acapulco, Miami. Y bueno, y muchas gracias a Laura por haber venido. De nada. Y esperemos que venga más a menudo. Hombre, está hecho. Claro que sí. Quedan 15 segundos con la voz esperpéntica de Enrique Iglesias. Nos despedimos. Semana que viene habrá una calle un poquillo más estructurada. Y hasta la semana que viene.